Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción y producción, Cristian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Cristian Rosemary. ¿Cómo están, amigos de Musiclaje? Nosotros muy bien, cuando son exactamente las 20 horas... Con 7 minutos. 7 minutos. ¿Y por qué damos la hora? Porque la verdad es que estamos en directo. Por diversas razones tuvimos que hacer el programa en directo y aquí estamos compartiendo con ustedes nuevamente una nueva edición de Musiclaje. ¡Qué nervio! Tenemos hoy día un invitado muy entretenido y ya vamos a hablar de él. Se trata básicamente de Felo, Rafael Verdugo, con su álbum Se Busca, editado por el sello Alerce, hace algún tiempo atrás. ¿Qué año exactamente? Creo que 1989. Sí. Bueno, y la particularidad, Gerardo, de este trabajo es que está grabado en vivo. Vamos a explicar eso. Lo que ocurre es que Felo era el individuo que hacía las sesiones de trasnoche en el Café del Cerro. Entonces, cuando los artistas principales se iban, Felo llegaba, agarraba la guitarra y comenzaba a murmurar sus chistes. Esos chistes en realidad son canciones bastante agudas y muy interesantes, las que yo creo que hay que ponerle harta oreja. Sí. Y este cassette es un registro bastante bueno de la atmósfera que se creaba en los recitales de Felo. Esto está grabado justamente en el Café durante Cerro. Varias sesiones realizadas del Café del Cerro. Sí. Bueno, y también tenemos que agradecer, como de costumbre, al sello Alerce, que siempre se porta bien con nosotros. Y nos tenemos en este momento aquí cuatro cassettes de Felo para regalarles a ustedes, amigos, pero no llamen por teléfono, porque lo que queremos es básicamente que ustedes nos escriban una carta diciéndonos qué piensan acerca del programa. Y al final de nuestro espacio, en el cierre, está la dirección. Así que atinen. Esperen el cierre, ahí Nervo. Justamente aparece la dirección de nuestra radio, Radio Universidad de Chile. Y como digo, escríbanos una carta, vamos a hacer un sorteo. Y entre las, para entregar entre las cartas estos. Que lleguen, vamos a sortear esos cassettes. Tenemos, y además también tenemos cuatro otros cassettes. Sí, tenemos otros cassettes por ahí, una sorpresa. Así que atinen, pesquen la pluma y escriban unas letritas. Eso. Bueno, amigos, y yo creo que es tiempo ya de comenzar, Gerardo, con este Se Busca, básicamente, ¿no? Vamos a ir entonces con parte de este concierto que comenzamos a escuchar ahora. Felo en Musiclaje. Desde niño yo fui más bien quemado, muy poco agraciado, peor que del montón. Que mi padre al verme al momento se hizo un tratamiento de esterilización. Y las viejas hipócritas decían, pero qué linda cría, qué hermoso que va a ser. Desde entonces se le tengo desconfianza, toda cosa con falda, sea cura o mujer. Soy así, desconfiado, soy así. Cuando Lolo parado en una esquina soñaba con las niñas que veía pasar. Mis amigos tenían más fortuna, pues siempre hallaban una con quien podían hablar. Yo que quise correr la misma suerte fue siempre diferente, jamás logré pinchar. Y la única vez que me inflaron fue un tipo medio raro que me quiso violar. Soy así, de quemado, soy así. Ya más grande tomé plena conciencia de toda deficiencia que en mí llegó a anidar. Tengo un físico no muy atrayente, sé que difícilmente pasaría por Don Juan. Veo algunas canas en mi cabeza, son grandes mis orejas y enorme la nariz. Pero justo lo que yo he deseado tener desarrollado, solo lo tengo así. Solo así, que quemado, solo así. Pero ya acepto mis limitaciones, pues otras condiciones me hacen sobrevivir. Todo aquel que no esté muy satisfecho de cómo Dios lo ha hecho, de gracias de vivir. Que la vida es un don no valorado, ya haberme conformado con lo que siempre fui. Solo espero que algún día la ciencia me cure la impotencia y sería feliz. Muy feliz, yo sería muy feliz. Voy a hacer ahora una canción sexy, educativa, que está dedicada a los padres de familia para que orienten a sus hijos en este terreno tan delicado que es el sexo. En el fondo es una canción de corte freudiano. Seguramente ustedes se ubican a Freud, Eduardo Freud, ¿sí? Perdón, Sigmund Freud. Estoy confundiendo la política con la psiquiatría, lo que no es raro porque hay tanto loco gobernando por ahí, en todas partes del mundo. Es muy cortito lo que les voy a mostrar, y se llama... Me da la impresión que lo conocen. Se llama simplemente Algunos consejos prácticos y bien intencionados para ayudarlo a orientar a sus hijos en el camino de la sexualidad plena y verdadera. Si ve que su niñito se toca cierta parte, no lo vaya a retar, tampoco lo coarte. Deje que reconozca su guatita y su pecho, y también su potito. Tiene derecho. Porque si lo reprime cuando sea mayor, será un tipo problema, tal vez algo peor. Será apocado, tímido, psicópata o mirón. Ya está, puede que salga. Si alguna vez su niña le hace una consulta, respóndale muy bien, no deje cosa oculta, porque después de todo lo va a saber igual, y con el agravante que aprende mal. Si crece en la ignorancia cuando sea una dama, se va a volver loquita con la palabra cama. O puede suceder que no deje que nadie la toque a ella jamás, y eso es más grave. Todas estas cuestiones, medítelas con calma, porque es tan importante el cuerpo como el alma, y el que se autodefina más bien espiritual, yo creo que la cosa le gusta igual. Un último consejo para el que vaya a atarse: si quiere ser feliz, no es preciso casarse. Yo he sido muy dichoso desde que me junté, nunca tuve problemas con el José. A continuación, una canción que apareció en una de las dos franjas de propaganda política. No recuerdo en cuál de las dos. Vaya eso como una muestra del espíritu de reencuentro que nos animó a partir de aquel día. Pienso que estamos viviendo como esa etapa de reencontrarnos. Yo creo que todos lo sentimos así, tanto los que votamos a favor del no, como en contra del no, perdón. Canción de un músico argentino que grabó un joven cantautor nacional para la franja. La censura no existe, mi amor. Oh, oh. La censura no existe, mi amor. Oh, oh. La censura no existe, mi amor. Oh, oh. La censura no existe, mi amor. Oh, oh. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. La. Y ahora una canción de unidad, de reconciliación, como decía anteriormente, de reencuentro, enmarcada dentro del espíritu de esta primavera que estamos viviendo, primavera política, tan importante, esta pinostroika que yo creo que nos ha hecho bien a todos. Quiero hacer una propuesta sincera y honesta a toda la nación. Quiero que abran su alma y descubran aquel sentimiento mayor. Dejen fluir las palabras que tienen guardadas en el corazón. Tejan con ellas un canto de amor al amigo, al hermano, a un pájaro, a Dios, a una flor. Porque el amor es la vida, el amor es la fuerza de la creación. El odio nada engendra, solo el amor es fecundo. Tú ves, llena de amor tu bolsillo y repártelo al prójimo con devoción. Nada es más importante, ni la salud, ni el dinero, ni Dios. Todos ustedes pueden escribir un poema que hable de amor. Todos debieran sentirse capaces de hacer mil canciones de amor. Porque es tan fácil vivirlo, sentirlo, gritarlo a los vientos y al sol. Es tan sencillo decir que te quiero, te amo, te adoro, mi amor, y estoy loco por ti, loco por ti. Así en Chile tendríamos 11 millones de temas de amor. Sería hermoso escuchar 11 millones de voces cantando, desde el último obrero del Poj hasta el jefe de esta nación. Por las anchas alamedas, todos unidos por cantos de amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Canta conmigo, Augusto. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tú con él, Rodomiro, él. La la la la la la la la la. Más fuerte, Lucía. La la la la la la. Tú también, Francisco Javier, con corazón. La la la la. Sería realmente maravilloso que todos los chilenos pudiésemos cantar una sola canción de unidad, de reconciliación, todos juntos, tomados de la mano, menos uno. Ese uno sería yo, que estaría tocando la guitarra acompañándolos a todos ustedes. Y ahora voy a hacer una canción de amor que nació luego de una invitación que se me hizo llegar desde el Wique, hermosa localidad de la sexta región. Fui invitado a un festival por un fin de semana y realmente la gente me trató muy bien. Fueron 4 meses que no voy a olvidar jamás. Y luego del festival se hizo una fogata junto al río, en un ambiente muy romántico, y allí nació esta canción, que creo también es bastante romántica, el título lo dice, muy romántica. Por lo menos así lo señalan los críticos de mi familia. El tema se llama Desde una fogata en la oreja para ti. Jamás yo tuve venas de poeta, sin embargo las palabras me fluyen misteriosamente desde el fondo de mi alma y es por ti. Nunca en mi vida tuve pasta de cantor y no obstante mi voz se alza con una fuerza interior que me produce asombro, fenómeno del cual solo encuentro explicación al pensar que es para ti. Nena, oh nena. Y estoy yo tan tranquilo cantando acá porque sé que ya en tu casa no estás sola, te está cuidando mi mejor amigo. Tengo confianza en él, no le hago caso a la gente que siempre está inventando cosas. La gente es mala, me dijeron la otra vez que te vieron de la mano con un cabo segundo. Yo sé que eso no es cierto, tú eres una chica inteligente, por lo menos habrías elegido a un teniente coronel. Nena, oh nena. Aún no entiendo cómo pude enamorarme así de ti, sabiendo que desde el punto de vista político, económico, social, eras del otro lado. Lo cual hace que nos enfrasquemos en interminables discusiones acerca del futuro del país y de la estabilidad del gobierno actual. Pero felizmente siempre terminamos reconciliándonos. Y eso es tan rico. Debe ser por eso que me gusta tanto discutir de política contigo. Nena, oh nena. Escucha, esos aplausos son para mí. Me los gané con mi trabajo y tú que no creías en mí. Te llevaré una foto con la gente que está acá, para que te des cuenta que no son solo familiares y amigos los que me vienen a ver. Nena, oh nena. Nena, oh nena. Nena, oh nena. You are my sky, you are my sun, you are my moon, you are my beat, you are my light, you are my lamp, you are my wall, you are my glass, you are my wine, you are my table, you are my window, you are my door, you are all things for me. La gente creyó que había terminado la canción, pero debo continuar. Hay algunas cosas que quería decirte todavía, y es bueno largarlas una vez. Todo para afuera es bueno comunicarse, a veces eso es lo que falla, la relación entre dos seres humanos. Por eso aprovecho de decirte en esta canción que no te olvides recordar, que es importante no olvidar el recordar que el ser humano se compone de un hombre y una mujer. Como ahora no aplaudieron a pesar de que había terminado la canción, aprovecho también de decirte que por favor me tengas planchada la ropa para mañana. No quiero que tengamos las mismas discusiones de las noches anteriores. No me gusta violentarme contigo. Tú sabes que yo no soy partidario de la tortura. Así que como una muestra de este espíritu de reconciliación que me anima, te dejé un pequeño presente sobre el velador. Muy humilde, muy sencillo, muy modestos. Se trata de un par de uvas. Interpretado por Felo. Este es un registro, lo decíamos Gerardo, de varias sesiones que realizó Felo en el Café del Cerro. Claro. Recordemos, este era el clima, este era el clima que se vivía ahí. Sí, eso era interesante. Sí. Recordemos que Felo, su verdadero nombre, digamos, es Rafael Verdugo. Él es egresado de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile. Y parece que no le gusta decir la... No, pudoroso el cabrón. Pudoroso, dice cuántos años tiene. Perteneció al ballet Antumapu, al grupo Amanecer de Puente Alto y al ballet Millahuén, en el mismo Puente Alto, del cual fue director musical. Ganó el Festival de La Guay con su canción Para una Lola Consciente y resultó finalista en el Festival Universitario de la ACU con el tema El Profesor. Esto fue centurias atrás, en la época del Canto Nuevo, la década del 70. Hace mucho tiempo. ¿Eh? Algunas canciones que se interpretaron de él en esa época son La Voz, que la cantaba Juani, ¿alguien se acuerda de Juani? Y Llamado a Retiro. Chuta nombre. ha realizado recitales en el Taller Sol o la Casa Camarundi, como se la conoce actualmente, el Instituto Chileno-Francés de Valparaíso y la Casona de San Isidro. Y participó también en un mitológico encuentro que realizara el Café del Cerro, La Bicicleta y Radio Galaxia, si no me equivoco, el año 84. 84. Encuentro de cantautores en el cual participó mi querido colega Cristian Rosemary. Hay una anécdota con respecto a Felo. Dice que una de sus ambiciones académicas era haber estudiado licenciatura en música, pero a pesar del altísimo puntaje no había podido. Entonces contó: voy a postular nuevamente y me voy a preparar mejor yendo a un otorrino. La cosa es que ahora Felo sí lo está haciendo en la Escuela de Artes de Música Popular, así que pronto Rafael Verdugo será conocido como un compositor y arreglador. Bueno, y queríamos recordar, antes de seguir escuchando este trabajo, que como decíamos está en vivo concretamente, recordar, como decía, que el sello Alerce ha tenido la gentileza de regalarnos, deferencia habitual, de regalarnos 4 cassettes para sortear entre las personas que escriban aquí a la radio. La dirección aparece en el cierre del programa, amigos, así es que estén muy atentos. Y ahora sigamos con la música, Gerardo. Claro que sí. Una canción de uno de los dos más grandes iniciadores del movimiento de la nueva trova en un país caribeño cuyo nombre no recuerdo en este momento. Tengo entendido que es una isla. Esta hermosa canción, no sé si pertenece a Silvio Milanés o a Pablo Rodríguez. El desarreglo es mío. La jao que las jaso no te quento el poco erdo cuan gancay. Era pa' que no las das pues, tirver con en tal cris. La jao que la vi a yu, quiere de ser grolami, quejaba por tu power. La jao que la nalu, da puel irsa sin it. La jao que la ratie, no te se ve los ospa. La jao se te decala, dará mi tetancons. Labra la pasa si pre la sarri son ta feper. La jao se pagó al que te rebo de tobron. Naulus rado gase, Europa diste venie. La jao por lo nos me que me belle la temuer. Rapa no te ver totan, rapa no te ver precien. En dos tolos tos bunce, en das tolas necio vi. La jao que no da pues de carto ni en necio can. Voy a hacer a continuación una canción de sexo, un tema difícil de abordar. Yo creo que a todos nosotros nos cuesta tocar el sexo como tema de conversación. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho hablar de sexo con mis hijos, especialmente porque aún no los tengo, pero yo sé que me va a costar llegar a tener este tipo de pláticas con ellos. Tal vez la clave esté en considerar el sexo como lo que realmente es, un hermoso don que nos dio Dios. Te pasaste. Algunos somos más creyentes que otros, pero eso es un detalle. El tema se llama Fábula de sexo y moral. El sexo es el motor del mundo, es el motor de la sociedad. Mueve pasiones, también montañas y hasta las ansias de libertad. Adán y Eva los castigaron por aquel acto tan natural. En nuestros días no falta el padre que ve en su lona la castidad. Ni se imagina que su pequeña todos los días para papam. Yo Yo no comprendo aquellas personas que sobreviven sin el ritual, se hallan castradas y mutiladas porque les falta lo principal. Quisiera darles un buen consejo, muy saludable, sano y vital, porque es hermoso y no es pecado, y porque es bueno y natural. Así que amigos, no pierdan tiempo y desde esta noche, para papá, sin adelantarse por favor. Tengo una amiga que es solterona, que ya pasó de los 33. Me ha confesado que este bocado no lo ha probado ninguna vez. Yo con mi alma caritativa quise ayudarla sin interés, pero ella dice que aún no es tiempo, que tiene miedo, que le hará mal. Y yo le explico que está mal genio porque le falta para papá. También mil veces me he preguntado cómo lo pueden sobrellevar los que por causa de su trabajo se les prohíbe para papá. Yo me refiero a los conscientes que se dedican solo a rezar, y desvelados alguna noche habrán pensado cómo será. Si ya dormidos se ven sonrientes, es que en su sueño para papá. Por lo que digo, espero que nadie me califique de inmoral, pues cuando toco esta materia se me despierta lo animal. Si están pensando lo que yo quiero, pienso que ustedes quieren igual. Si alguna niña me ha comprendido, ahora mismo me puede hablar. De todos modos, modestamente, no le aseguro para papam, para papam, para papam. Un corrido mexicano que relata las andanzas de Pancho Villa, que viene a ser allá en México como acá en Chile sería nuestro Manuel Rodríguez. Qué bien que aplaudió el frente. Y los costados también aplaudieron, eso es importante. Pero yo me refiero al guerrillero en todo caso. Y me podrían acompañar en esta primera parte. Mientras yo hago el punteo, noté que ustedes tenían ganas de participar también. Podrían hacerlo con esos gritos tan típicos de las canciones mexicanas. ¿De acuerdo? Ya, mientras yo punteo, ustedes gritan. A ver cómo sale. Sin miedo. Tengo entendido que no hay ningún artículo en la Constitución que prohíba acompañar una canción con este tipo de manifestaciones. Por lo menos en ritmo de corrido. Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americanos, 10.000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Los de a caballo no se podían sentar, los de a caballo no se podían sentar, y los de a pie, y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa, entonces Villa les pasa en aeroplano, y desde arriba les dice goodbye. En el punteo, por favor. Comenzaron a volar los aeroplanos. No, se vistió un gran plan. Entonces Villa un gran plan les formó. Se vistió soldado americano. Se vistió de soldado americano. Y tropas también la transforma. Ya sus tropas también la transformó. Muchas gracias. Pido disculpas por el punteo tan imperfecto. Desgraciadamente esta noche no pudo acompañarme mi guitarrista particular, que siempre está acá a mi lado haciéndome el punteo en esta canción. Ni tampoco pudo estar presente mi organista, que también frecuentemente me acompaña. Porque para mí es muy cómodo cantar con una guitarra a un lado y con un órgano al otro lado. Y de esa manera yo me preocupo solo de la parte vocal, de la voz. Ahora voy a intentar hacer guitarra y voz al mismo tiempo. Es probable que desafinen alguna parte. Ojalá que no. Más cuando vieron los gringos las maderas. Más cuando vieron los gringos las maderas, con muchas barras que Villa les pintó. Se bajaron con todo y aeroplano, y Pancho Villa prisioneros les tomó. Toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez, muy asustada y asombrada se quedó, de ver tanto gringo y carrancista, que Pancho Villa de los postes les colgó. Que se creían los soldados de Texas, que combatir era un baile de calpis. Con la cara llena de vergüenza, se regresaron todos a su país. Yo les encargo, mis fieles compañeros, que estén muy firmes al pie de su cañón, que disparen la última metralla para defensa de nuestra nación. Amigos auditores, después de una gran búsqueda tenemos aquí con nosotros a Felo. Voy a hablar llegado, ¿cómo estáis, Felo? Bien, un poco acelerado, pero bien. Sí, tanto buscarte valió la pena. Sí, tuve algunos contratiempos. Yeah. Este es el problema de los programas en vivo, ¿eh? Sí, sí. Po, así son las cosas. Bueno, pero en todo caso eso también tiene la frescura, ¿eh? Claro. Exactamente. Ahí bueno, y tú viniste con tu guitarra, Felo. Sí, sí. Ahí vemos aquí con... Positivo. Positivo. Nosotros sabemos que tú tienes una etapa... Previa a estas canciones humorísticas, previa. Bastante exacto. Prolífica también, en número de canciones y en otras cosas. Cuéntanos un poco de Y que no corresponden, según entiendo, a esta como línea específicamente humorística, digamos, de... ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Tú sigues componiendo temas no necesariamente humorísticos en este momento? Bueno, la verdad es que yo nunca pensé hacer tema humorístico y en este momento parece que tampoco conscientemente lo hago, digamos, hacer un tema humorístico, o sea, que produzca risa, a lo mejor no es el efecto que yo busco. Yeah. Es cierto que en los últimos años me he dado cuenta de que inevitablemente tienen cierta carga que lleva a la gente a producir risa, o sea, ¿no? Porque de hecho la gente me ve en un escenario y ya se empieza a reír antes que yo. Por eso le he hablado de que hay música y humor y todo eso. Pero la verdad es que en un comienzo a lo mejor hay temas que son más bien irónicos, si se puede hacer una diferencia. Bueno, yo creo que hay una diferencia bien marcada, o no tan marcada, entre ironía y humor. Entonces, los primeros temas a lo mejor fueron más bien en esa premisa de la ironía. Yeah. Una canción... para el profesor que presenté en un festival universitario, la ACU, el año 80. Sí, la mencionamos recién. Mencionamos también, igual que la canción. Claro, justamente, yo venía escuchando justamente la radio, y por eso hago mención al profesor. Hay otra canción para una Lola consciente, también en esa onda irónica, qué sé yo. Oye, ¿por qué nos cantáis esas canciones? Sí, yo creo que sería importante, y después seguimos conversando. Yo me voy a poner a su lado para dejarte más espacio. El hermoso sonido de la guitarra, claro que sí, ponte cómodo. Y sobre todo si está afinada, ¿eh? Sí. A permitir afinarla un poquito. Con ustedes entonces, Felo. Ya, entonces podría ser... a ver, ¿qué podría ser? Esta canción profe, para... La del profe. Voy a hacer un pedacito porque... Sí, no... Claro. Ni siquiera... Ahí está la introducción. Esta canción yo la canté el año 80 en un Copolicán que estaba lleno. Pero súper nervioso. Me imagino, pues, el bueno, si la verdad siempre me pongo nervioso, ¿no? Pero estaba mi barra ahí de Antumada por la gente de veterinaria, agronomía. Y cuando dije que estaba dedicada al director del INE, que no sé cómo se llamaba en ese tiempo, Instituto Nacional de Estadística, me llevé una rechifla general. Pero después se entendió el verdadero sentido de la canción. A ver si me acuerdo, ¿no? Conozco un genio de las matemáticas que hace milagros con las estadísticas. Con cifras supercalifragilísticas se bate en gran duelo con la inflación. Divide y multiplica rapidísimo y obtiene unos resultados fantásticos. Él es mucho mejor que el hombre plástico, para encoger guarismos es campeón. Ay, profesor, es de admirar su gran talento para operar, pero en el IPC no puso el pan, el té, el azúcar, tampoco la sal. Pero qué importa si esos artículos no son de primera necesidad. Ay, profesor, es de admirar. Ahí estamos un poquitito más tranquilos ya. La gente se calmó. La importación de productos banales es el remedio para muchos males. Se vende la salud en hospitales, así lo exige el mercado de hoy. La educación también es mercancía. Véndame 3 kilos de geografía, por favor. Es el prodigio de la economía, importada por los Chicago Boys. Ay, profesor, ayúdeme. Usted que es máster debe saber cómo yo gano 4,000 al mes, nada menos. Quiero ahorrar, pero a un buen interés. A ver si en Navidad cumplo mi sueño, llevar al cine a mi mujer. Ay, profesor, ayúdeme. ¿Quedan dos trozos? ¿Alcanzamos? Sí, ¿no? La competencia con toda su máquina, vital para la salud económica. Si siente mucha sed, tome agua tónica. Si tiene hambre, tome agua y ya está. Y aquí termina esta historia verídica de un país que crece al ritmo de los números. Claro que nunca falta el energúmeno que le ve el quid oculto a la cuestión. Ay, profesor, es de admirar su gran talento para operar. Ay, profesor, es de admirar su maestría para sumar. Ay, profesor, es de admirar. 2 y 3 son 4, 4 y 3 son 6, 6 y 6 son 8 y 12, 16. Oye, un viaje a la nostalgia. Un viaje a la nostalgia. Estamos viejos, parece. Aquí nos falta el público aquí en el locutorio, amigos. ¿Eh? Aparte de que tenemos a nuestra amiga, nuestra muy querida amiga María Maldonado, que está aquí al lado de nosotros. Bravo. Bravo. Bueno, y ¿qué pasa básicamente con las canciones? ¿Qué pasa con el humor? ¿Cómo ves tú el humor aquí en Chile entre los compositores? De repente se sienten algunos visos. Brasenciano, sí, de repente algunas líneas medias, claro, como la fábula de Sexy Mural, justamente que tocamos hace un rato, mostramos ahí el del registro del Café del Cerro. Claro. ¿Cómo ves tú a los compositores que trabajan la ironía o el humor aquí en Chile? Menciona algunos. Estoy pensando en Fayo Brondón, por ejemplo. En el Desierto de Arena. Justamente, estaba pensando en ello, en Floppy, también acá Floppy en Chile. Pero en realidad es, dentro de lo que se conoce, digamos, dentro de los cantautores, a lo mejor no es muy corriente, ¿eh? Aparte de esos casos, Payo Grondona. Ahora, en cuanto a la forma, obviamente que hay influencias también. Esta misma canción mía reconoce mucha, digamos, guardando toda la distancia, ojalá estuviera más cerca de Brassens. Y yo de repente también reconozco alguna influencia de Leo Maslía. Pero acá en Chile, digamos, el humor, yo creo, como tal, se ve más en bruto, lo que, o sea, para mí significa un humorista sin trabajo musical, qué sé yo. Es una forma, obviamente, es a lo mejor la forma más clásica de hacer humor. La gente acá presenta a un humorista, obviamente, espera a un compadre que cuenta chistes, que hace pasar un... A mí muchas veces me presentan como humorista y a mí la verdad es que me incomoda un poco. Yo trabajo un poco con el humor, pero no... No me atrevería a decir que soy humorista porque, no sé, digamos, para mí esto de la música. Espero llegar a ser considerado alguna vez músico también. Claro. Toda la ironía está siempre presente en tus canciones. ¿Hay alguna canción, digamos, no sé, de amor o cualquier otro tema donde, por ejemplo, no hay ironía o eso siempre lo utiliza? No, a veces no, pero es lo más corriente, pero tengo algunas canciones... De la Nada Antigua, por ejemplo, ¿hay alguna de esas canciones que tú recuerdes y que a lo mejor pudieras... porque si no... Pudieras cantar, digamos... Cantan a nosotros los para viejos, la otra faceta. Claro, porque si no cantan a nosotros los viejos nostálgicos, la canción pone a la consciente. También podría ser, ¿eh? Mira, hay una canción de amor, oye, pero sin reírse, ¿eh? No. Esto yo lo compuse cuando tenía 10 años, 11 años. Esa es mi primera, es la primera canción que hice acompañado de una estufa, no tenía ningún instrumento. Entonces dice así: en el baile de la otra noche, cuando tú me odiabas, yo lo sentía porque tú no me querías. No, tú dijiste que no me Me tiene tres estrofas iguales, esa fue mi primera canción de amor. A los 11. precoz. Y después vino. Yo tenía mucha imaginación, nunca había ido a un baile, ni menos pensaba en pololear, nada de eso. Sin embargo, después compuse esta. Tan solo que estoy en la playa, ni el sol ni el mar me acompaña. Y ni conocí el mar todavía. Guap. No, pero hay una canción que es de la... La hice hace muy... Digamos, era cosa de 2 o 3 años. Una canción de amor. O sea, no sé si es de amor en realidad. Y me bajoné un poco hacerla. Regresaré a mi tierra, ya ves, es mi lugar. Allí entre mis gentes seré un extraño más. Me contarán mil cosas que no querré escuchar, y yo hablaré de otras tan solo por hablar. Regresaré a mi tierra, mi sagrado lugar, a mis preciadas sombras, mi hermosa soledad. Te llevaré conmigo, yo no lo sé, quizás. Solo espero que un día te pueda desterrar. Un día me asomé detrás del horizonte y me leí en tus ojos y consagré tu nombre. Y quise renegar de todo mi pasado, ese fantasma inútil que siempre va a mi lado. Un día descubrí el precipicio dulce que me ofrecían tus labios, tus senos, tu perfume, y en ellos me hundí sin presentir el golpe que habría de dar fin a mis sueños mejores. Regresaré a mi tierra, de donde no debí haber partido nunca. Seré quien siempre fui, un solitario lobo que vive de prestado. Pero tú no te culpes, ya estoy acostumbrado. Bravo. Precioso el tema. Muy lindo el tema. Súper lindo, ¿eh? Sí. Muy bonito. ¿Ese tema es más o menos reciente o es? ¿Sí? Sí. No, pero lindo el tema. No, bonito. En la otra dirección de Fierro. Sí, tenía una beta romántica. Sí. Es reciente ese tema, ¿no? 83 años. Yeah. Sí. ¿Cómo se llama? No tiene título todavía. No se lo pongo todavía. Regresaré. No. Ponle regresaré o algo así. Ponle regresaré o algo así. Regresaré a hacer otro pedido, le voy a llegar a la hora. Sí. Bueno, hablando. ¿Tienes una, sí, hablando de una cosas? Presentación. Luego ya. Entiendo que mañana, ¿no? Mira. A ver. Sí, mañana en la casona de San Isidro con uno de los padres del canto nuevo, que es Dioscoro Rojas. Dioscoro Rojas. Saludos, sí, para Dioscoro Rojas desde aquí de Musiclaje. Aprovecho pasar el aviso, Pedro. Sí. La me hacen Pedro, cállate. Mañana, pesos. Sí, mañana. ¿Cuánto va? $1,504 solamente. $4 Esto es mañana, entonces Felo y Dioscoro Rojas ahí en la 2230, en la casona de San Isidro. Todos saben que está en la MEA. 5-1-1-5-1. Otros avisos que tenemos nosotros. Aprovechemos. Sí, el jueves 4 del próximo mes, junio, nuestro invitado del próximo programa, Marito Rojas, se va a presentar en Anacaona. la ex Taberna Capri, que está ubicada en San Antonio 541, donde estará mostrando unas cuantas cancioncitas del primer álbum que sacó y que vamos a mostrar nosotros en ese programa. Estén atentos, recuerdo la dirección, Anacaona, San Antonio 541, jueves 4 de junio. ¿Qué más tenemos por ahí, Cristian? Bueno, los papeles que sintieron se amigos... Se revuelven. En realidad corresponden a una invitación quien nos ha hecho el grupo Ecus, que va a tener una presentación exactamente en la Corporación Cultural de la Reina, entiendo. Centro Cultural de la Reina, ¿no es cierto? Exactamente va a ser el día 30 de mayo. Es decir, mañana. Mañana. Mañana sábado 30 de mayo, ¿no es cierto? A las 21 horas en el Centro Cultural La Reina. Eso es Santa Rita 1153, esquina Echeñique. Sí. Eso es el grupo Ecus, que es una agrupación de New Age que... Está padrinada por Joaquín Bello. Sí, y tenemos en nuestras manos un álbum que nos acaban de hacer llegar. Llamado Canvas. Y vamos a escuchar. Sí, vamos a escucharlo. Bueno, la gente que no puede ir a ver a Felo va a ver a Ecus y los que... Eso, bueno, se o se reparten. Yo voy a ir a ver a Ecus. No, no me lo pierde. Y tenemos una última invitación antes de despedirnos de... Ah, sí. De este programa. La próxima semana vamos a estar con Mario Rojas, en el musiclaje. Sí, pues acabo de decirlo. Mostrando su álbum, ¿no es cierto? Sí, que creo que es uno de los buenos álbumes que ha aparecido este año. Bueno, y te agradecemos enormemente, Felo, que hayas venido hoy día. Y que vamos a comprar un sanguchito de Navidad. Vimos que llegaste sin zapatos, con el apuro, sin calcetines, ¿ah? Así que vamos a... Sudando por correr. Bueno, vamos a... Como te digo, te agradecemos mucho. Vamos a tratar de ir mañana a la casona de San Isidro. Y sería bonito despedirnos hoy día, por lo menos con parte de un temita o alguna de las cosas que estés haciendo últimamente. Tenemos tiempo tres todavía, sí. Se nos indica Guillermo que tenemos tiempo todavía. Tres minutos. Bueno, amigos, nos vamos hoy día entonces con Felo y muchas gracias por venir hoy día. Algo bien cortito, ¿no? Una versión especial para la cantata Santa María. Ah, ya. No, eso parece que es muy largo. Vamos a hacer algo más corto. La canción. Oye, yo les agradezco a ustedes, Cristian y Gerardo. La verdad es que el problema fue bastante doméstico. Debo decir que el metro es imposible tomar a las 6:30 en Baquedano. Yo tenía que ir a buscar mi guitarra y estuve media hora ahí, tuve que tomar un metro de vuelta hacia el golf y de ahí, o sea, era... Eso es axiomático, Fer, te lo digo. No hay ninguna otra... Es un axioma. Eso, entonces, cuando son 7:00 para las 9:00, vamos a hacer Qué tarde. Sí, para que vean que está en directo. Sí. Esta canción para una Lola consciente, que no es el tema ¿cómo le llamo yo? Del resentido, ¿eh? Esta es una canción simpática dedicada a aquella Lola que le gusta ir a patinar. Esta canción data del 81, sí. En ese tiempo estaban de moda los patines. ¿Y los skateboards? Todavía no. Ya. Aquella Lola, ya, aficionada a la goma de mascar, chicles, creo que la llaman acá en Chile. Al baile, bueno, todas esas aquellas cosas que, como yo decía, en ese tiempo son normales, son naturales, nosotros los lolos, pero pienso lo importante es no olvidar la realidad que nos rodea, no olvidar dónde pisamos y con quién compartimos. Canción para una Lola consciente. Preguntes nada, vive tu vida tranquila en tu bello mundo, Pilsy Pap. Ponte una venda en los ojos y no mires a los niños que a tu lado van pidiendo pan. Anda a buscar los patines que te regaló tu papi, en el patinódromo verás que la vida sobre ruedas se ve mucho más bonita, sin miserias ni fatalidad. Ve a patinar tu felicidad, ve a disfrutar, happiness on ice. vacila tu onda Lola, no te quedes a la cola, sigue la corriente a las demás. Mastica muy bien tu chicle, que es bueno para la mente, para no pensar en nada más. Anda a preparar tu traje para el baile de esta noche, tus amigos pronto pasarán. Piensa ya ese paso nuevo que aprendiste de la tele, muéstrales tu acervo cultural. Qué lindo es el ritmo, wow. Me gusta bailar siguiendo la moda que me invade toda, que me hace soñar. Qué rico es el ritmo, wow. Yo quiero bailar siguiendo la moda que me invade toda, que me hace soñar. Fue Musiclaje, un...